naked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Las 22:15, un poquitito más tarde de lo de costumbre, mientras despedimos acá a los compañeros y nos acomodamos. Les habla Tuco, un nuevo programa. Mientras están todos, uno está acomodando el micrófono. Tiene problemas con el micrófono, Ferretti, ¿qué le pasa? Sí, no sé qué pasa con esto. Todo el fin de semana tuvo problemas. ¿Cómo? Sí, sí, quiero subirlo, pero ahora ya lo vamos a subir. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, señor Turrione. Bien, buenas noches, Quemero, ¿cómo va? Buenas noches, ¿tú cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Quemero? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Computadiris. Ya estoy saliendo. ¿Cómo? ¿Qué pasa, viejo? Se queja, ¿qué le pasa? No entiendo. ¿Salgo yo? Sí, no, sí, yo lo escucho saliendo? Perfectamente. A yo ver. Lo escucho perfectamente. Lo único que tengo, escucho un oído solo, pero bueno. Sí, ahí estamos. Yo, ahí estamos, perfecto. Sí. Es la ola conciencia que está haciendo lío. Yo siempre escucho un oído ¿estás, solo. Estás, bueno, claro. Hace mucho tiempo. Vos sos mono. Pero ustedes, es la ola conciencia que está haciendo quilombo con todo. Hay que cagarlo a trompadas. ¿Quién era la boda? ¿Al señor Marcos? No, no, está todo bien. Ya tengo las tarjetas. Tenemos las tarjetas de Caos que vamos a tratar de sumar oyentes. Y saludamos a los oyentes, ya que estamos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Un poco enquilombado arrancamos, ¿no? Sí, bastante. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Que me lo escucha. Se escucha, no se enoje. Parece capa. De falta de no se enoje, por favor. Estamos enquilombados con problemas técnicos. Ya va a venir el técnico de la radio. ¿Quién? El que está ahí adelante. El técnico. El coach. Bueno, estamos mal con ya esto. Ya está. Buenas noches para todos. Tenemos un nuevo programa ahora, de ahora Caos. ¿Está bien? Para. Creemos que sí. Ah, sí, sí, ahí, yo lo escucho, por lo menos. Ahí estamos. Sí. Igual no te perdés nada si no te escuchás. Habla igual, no, no pasa nada. Aparte, porque con miedo habla. ¿Por qué? Bueno, sigamos, dale. Sí, sí, vamos a arrancar con el programa que ya es medio tardeli y, sí, sí, sí, y estamos jugados. Y hay mucho material, hay muchos temas. Y bueno, hay de todo. El personaje del día de hoy es Martin Luther King. Un personaje. Volvemos al personaje social, ¿no? Si puede decirse el último que tratamos. Uno de así los principales fue Rosa. Personajes sociales del siglo XX. Claro, el último que tratamos de este estilo fue Rosa, que vinieron las chicas de Mujeres al Derecho del Revés. Y sí, acá ya bien. Mediados del siglo XX, digamos, ya otras movidas, otros más otros intereses, más pacífico, pero ¿no? Los más reclamos siempre otro, los mismos, otro tipo, ¿no? De protesta, pero el reclamo sigue siendo el mismo. Pero un tipo que avanzó de protesta y es reconocido por eso, porque ha estado, digamos, en la vanguardia de ese movimiento, ¿no? De la lucha por los derechos de los derechos civiles y de obviamente de las personas de color en Estados Unidos que directamente no tenían era muy cero derechos. Era demasiado terrible lo que pasaba con la gente de piel negra en los Estados Unidos. Es lo que vamos a repasar en el programa de hoy y la verdad que es un programa. Nosotros siempre tratamos de buscarle vericuetos para salir un poco de eso. ¿Qué palabra que usó? Y relacionar. Sin embargo, el programa ahora vamos a escuchar al compañero Quemero, pero sin embargo, es complicado porque tenemos mucho material de Martin Luther King. Entonces, no podemos obviar algunas cosas. No. Así que vamos a meternos con eso. Antes de meternos, ¿quiere decir algo usted? Sí, está indignado. Está indignado, golpeó la mesa, pataleó. ¿Qué pasa? Hizo gestos con las manos. No, hoy fui a la marcha. No sé si se enteraron. Creo que sí, se habrán enterado ustedes. Por el sindicalista que está tras la reja, el pollo, ¿no? Sobrero, sí. Que lo detuvieron el viernes en policías de civil en la casa. Aparentemente también, no sé si será verdad o no, pero lo encapucharon, se lo llevaron. No, estuvo detenido sábado y domingo, porque evidentemente no se lo detiene el viernes, sábado y domingo incomunicado. El viernes hoy por la tarde, recién, de hecho, no hubo servicio de trenes. Claro, hoy recién los abogados tienen derecho a ver cierta parte de la causa. Cuando ya vimos muchos personajes del gobierno hablando de la causa por distintos medios, ¿no? Sí. Hablando de pleni pruebas, medias pruebas, semi-pleni pruebas. Creo decían. El más personaje de todos de este gobierno, claro, que es Aníbal Fernández, exacto, diciendo exacto, que tenía pruebas concretas. Sí, sí, sí. Y hay videos que lo involucran. Claro, a esta bueno. Fui a la marcha primero para apoyar al compañero. Claro, compañero que está preso, ¿no? Y bueno, después en Escuché estuvo otro delegado de... De los. Estos no de son de, trenes, de la fraternidad. No, no son de la fraternidad. De Uta, ¿no? La fraternidad es de, digamos, los de Pedraza. Los maquinistas, claro. Pero son claro, los de gremio de Pedraza. Bueno, y bueno, mucha gente fue. Habló, contó un poco ahí cómo es el tema de la causa. Y bueno, después cuando llegué a mi casa intenté interiorizarme un poco más porque había estado poco en mi casa. Sí. Y la verdad, quedé atónito, enojado, caliente. No puedo creer la causa que le armaron a este muchacho. Primero, me encontré en la marcha, me veía con un compañero acá de la radio. Sí. Venían de hacerle una entrevista a un personaje muy importante. ¿Qué compañero? ¿Qué programa? ¿La Hora de la Caterva? ¿No? Exactamente, sí. De La Hora de la Caterva. Que junto con Leo, Vanina y sí. demás chicas... De la radio, le hicieron una nota, no lo voy a decir porque tal vez todavía no se sabe. A un personaje un personaje muy importante. Bueno, marchamos un poco juntos y hablaba y él me comentaba que él lo conoce. Al pollo había militaron en el Viejo Más, sí. juntos. Y es un delegado de base prácticamente, o sea, totalmente distinto a otro tipo de sindicalista, digamos, de la burocracia sindical, totalmente opuesto, que justamente son estas personas que realmente son combativas dentro sí. de las empresas, como la gente... No me sale el de los subtes, que son personajes que son un grano en el orto de las empresas y del Estado, perdone por sí, la expresión. Por la expresión, ¿no? Vino poético y metafórico. Sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, yo escuchaba, antes de venir en un programa estaba Reynoso, que es este muchacho, el otro delegado, estaba también... La marcha, esta concentración que se hizo sí. hoy, que fue convocada por el Frente de Izquierda, el Partido Obrero... No, en realidad, por los compañeros de él, de los otros, el resto de los delegados... ¿Es de ATE? Ahora no me sale, de, no, es del gremio de los ferroviarios... Pero de la lista... ¿A la CGT, a ATE o a la CTA? No, eso es algo... Él es de la izquierda socialista. Ahora no me sale bien el nombre de... Ahora lo vamos a buscar. Bueno, cuestión que hoy escuché un poco la causa. Recién le comentaba a Tuco. Y las grandes pruebas que tienen en contra de él y del otro muchacho, Leo, no me sale ahora el apellido. No, ¿qué? Tiró un apellido. Pensé que hablaba de acá, la conciencia. La conciencia. Mandó preso a Leo. En una nube. Muchacho. Y bueno, las grandes pruebas son que así dice, que no quede despectivo, sino que así dicen la causa, que un indigente que vive ahí, creo que en la estación de Moreno, por ahí en los ferrocarriles, sí. Es detenido hace 5 meses. Se niega a declarar, todo no dice nada, después. Reconoce que participó en la quema de vagones. Pasan 3 meses más y hace 2 meses se presenta espontáneamente, llama desde la cárcel al juez, un juez que ha tenido, digamos, participó, era juez en la dictadura, etcétera, etcétera. Se presenta espontáneamente ante el juez para ampliar su declaración, en la cual dice que no solo participó, sino que estuvo en una reunión con delegados de los ferroviarios. Sí. Uno era este Leo, y que este Leo se comunicaba con un tal Pollo, que es obrero, por un handy, diciendo que Leo llamaba Pollo por un handy y que le dieron plata. Ahora, el tema es que este Leo desde el 2007 no trabaja más. Ahora, hoy en día es docente, que hoy en la marcha estaban sus alumnos reclamando su libertad. Digamos, desde el 2007 que no pertenece más al gremio de ferroviarios. Y bueno, salta por todos lados. Y bueno, y hoy el juez mismo les reconoció que mañana los libera. O sea, prácticamente les dio a entender eso porque no hay nada. Porque además creo que de eso, además, esta persona dijo que tenía relación con la muerte de Mariano Ferreira, el Pollo. Que tenía relación, que había apoyado el paro cuando detuvieron a Pedraza. Cuando, al revés, fue el único... de todos los ferroviarios que no se adhirió al paro. O sea, yo hoy recién le comentaba a mi novio, yo no sé si, o sea, Si hay algo que nos están escondiendo en estos días para que esto, digamos, sea una bomba de humo que tape otra cosa, porque si no, no son tan tarados. O sea, a ver, puede decir mil cosas a Aníbal Fernández, pero no es un tipo tarado, es un tipo mínimo. Inteligente. Es un tipo muy, muy inteligente, muy piola, que tú, con una gran cintura que se acomodó desde el gobierno de los 90, haciendo la campaña en la zona de Quilmes, al señor que fue reelecto dos veces, que ganó una tercera elección. Claro. Por eso estuvo por todas las ramas del peronismo. No sé bien qué apuntan, porque esto es muy, o sea, por todos lados salta que es una cama que le están haciendo y que no tiene patas esta cama, o sea, no tienen de dónde agarrarse. La verdad que quedé indignado. De ver esto y necesitaba hacer un comentario, ya que estamos hablando de luchadores sociales, gente que reivindica, digamos, estamos hablando. En el programa recién contaban, cuando daban como una pequeña biografía del Pollo, contaban que, o sea, lo raro que es un sindicalista que trabaja. ¿Qué es eso, no? De esa cuestión de siempre meter a los sindicalistas son todos iguales. No, hay diferencia. Otra de las cosas, también lo escuchaba Lozano hablar, decir, bueno, como la CGT salió a dar como un apoyo, a ver, no vamos a meter a un Pedraza, a un Zanola, a comparar con esta causa armada. Digamos. No. Por un lado hay unos medicamentos truchos, entonces con esto nos agarra el que lado, hay una aprieta al sindicalismo. Hay unos medicamentos, digamos, truchos. Por el otro lado hay una muerte de por medio. Claro. Pero digo, hay un sindicalismo combativo que se lo quiere sacar de las empresas, que es el que denuncia, por ejemplo, igual que en los subtes, lo que es las condiciones de trabajo de los obreros, lo que es las condiciones, digamos, mobiliarias de los trenes, las vías, todo eso. Entonces, acá lo único que queda, bueno, es que obviamente se los quiere sacar del medio esta gente, que es combativa, pero a la vez es poco entendible que se arme algo tan... Un circo que se armó. Tan malo, digamos. No tiene nada. La verdad que no puedo creer. Y cualquiera te dice, este tipo del Pollo, de que es un laburante. O sea, es un delegado de base, digamos. No es nada. Rubén, o sea, Sobrero estamos hablando. Claro. Hay que ver cómo se desenvuelve. Supuestamente lo que vos decís es que mañana los estarían liberando. Mañana al mediodía el juez dijo, bueno, déjenme, porque hoy no lo podía hacer, porque si no ya era muy tarado todo. Entonces, aparentemente le dijo a los abogados, bueno, al abogado Giordano, que también es militante, bueno, mañana ya me voy a no sé cómo dicen, explayar, los abogados, no sé el juez qué dice. Expedir. Sabe el juez. Sí. Y le dijo, bueno, por lo que me están diciendo van a quedar libres, y si no, tienen todo el derecho de parar. Los trenes mañana, etcétera. Como que mañana lo sueltan porque no hay nada, ¿no? Es que tampoco hay nada concreto, como dice Aníbal Fernández. Según Aníbal Fernández, todas esas pruebas que había. Había videos donde se lo ve a este muchacho Sobrero quemando, incendiando vagones. De hecho, lo que comentaba el abogado, que ese mismo día el Pollo Sobrero le decía al subcomisario que filme lo que estaba pasando. Porque después le iban a echar la culpa a los ferroviarios, que ellos habían prendido fuego. Entonces le decía, filma. Dice, no solo que el subcomisario no lo filmó, sino que después declaró en la causa en contra de Sobrero. Claro. Entonces, bueno no hay mucho más que decir. La indignación expresada está muy bien. Y está muy bien. Cuando uno llega así tiene que comentar. Aparte, estuviste ahí y está muy bien que puedas salir y contar tu visión y tu experiencia. Gracias. Vamos a meternos con Martin Luther King. Vamos a mandar el tema Blackbeard de los Beatles. Tocaba. Del disco. Del álbum blanco. Usted me lo recomendó. Sí, señor. Habla de Martin Luther King. Paul McCartney se inspiró en la figura de Martin Luther King para hacer el tema Mirlo, como se conocía acá en Argentina. Vamos entonces con este tema, como para meternos en el personaje después de este momento. ¿Qué pasa? ¿Vos qué? Sí. A mí no me vas a saludar. Venimos de algo serio. A la vuelta de este tema, salud y diálogo con vos. ¿Nos consiguió la bebida para compartir? Ok, Blackbeard. Blackbeard. Play. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. We're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black. Bien, ya estamos de nuevo. Abrimos un tema bajo igual, Dice, sí. dice la voz que vino mal cortado, no sé. Yo lo recorté. Estamos en el programa, vamos a decir los ahora medios. Sí, hágalo saludar. Vamos primero a decir los medios, vamos a hacerlo esperar, por forrito. Vamos a decir los medios de comunicación. No. www.laemba.com.ar, ahí está el apartito. El C-box. Bien, ahí el C-box. No me saques del aire porque te voy a dar una. No me saques del aire. Basta, che, chicos, basta de pelearse, por favor. Es www.laemba.com.ar. Ahí en el C-Box se comunican con nosotros. Si no, nos buscan también en el Facebook. Ahí. En Cabo Sin Interior con la foto de Chaplin. Exacto, no la cambiamos, así que. Sigue estando. Sigue estando. Y si no, en caosinterior@hotmail.com se nos mandan mail o se agregan al MSN y ahí insultan hoy todos los insultos para la voz de la conciencia. Hoy para la voz de la conciencia. Ayer, el lunes pasado, fue para mí los insultos. Y hoy le toca a la voz. ¿Qué tal, voz de la conciencia? ¿Cómo le va? Bien. ¿Lo extrañamos? ¿Sí? No, la verdad que no, sí. Pero es una costumbre decirte que te extrañé. ¿Te llamaste? Te llamé, hablé. Un tipo de laburador, 4 de la tarde. No, estaba... pará. Nunca duermo así está en mi vida. Claro. El único día. Cuesta dormir, me suena el teléfono. Hijo de... Que me llama. No. Dios. Nunca se duerme. O sea, ¿en serio? No, siempre, eso lo escuché varias veces. Bueno, ya te saludamos. ¿Estás contento? No tanto, pero bueno. Bueno, ponete contento porque si no... Cuidamos la coca por acá, que alguien la traiga, ¿no? Sí, si alguien nos quiere acercar una gaseosa. Obviamente se la pagamos, pero si no se la pagamos mejor. Pero como estamos lejos para salir, estamos acá en el ex centro de detención de Olimpo, sí, Ramón Falcón y La Carra. Olivera. La Carra, Olivera. Bueno, lo mismo, Ramón Falcón y Carra, claro, de acá atrás. Ramón Falcón y Olivera, si alguien nos acerca algo para tomar, le agradecemos. Vamos a arrancar con el programa. Sí. Le insistimos con que se comuniquen y den su punto de vista. Si alguien tiene algún problema con lo que dijo el Quemero, se puede discutir, ¿no? Siempre. Está perfecto. Siempre es la idea. Está perfecto. Entonces, debatir, el debate. El debate nos engrandece. Vamos con el personaje, Martin Luther King. Nació en Atlanta el 15 de enero del 29 y fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista. Tuvo una labor importante en Estados Unidos frente al movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos y también participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general, y vamos a ver que ha participado en innumerables marchas y movimientos también. Esta actividad va, digamos, que lo que intenta hacer es terminar con esta segregación, con la discriminación racial a través de medios no violentos, que esta es la manera en la cual él se va a mover toda su vida. A lo largo de su vida, sí. Sí, quizás recordando. También generándole muchas controversias con los propios militantes, sí, de su partido, que querían una acción justamente de más mano dura. Claro, y a veces por momentos esto se va a ver, el desbordado por esa situación. Hay un documental muy bueno que habla. ¿Cuál es? Que se estrenó ahora hace 2 años. Justamente para la fecha de nacimiento de Martin Luther King. Y no se acuerda el nombre. No me acuerdo. Lo vamos a buscar. Lo habían dado por History Channel. Lo vamos muy bueno. A buscar en breve, entonces. Fue condecorado con el premio Nobel en el 64. Vamos a estar repasando los distintos hechos por los que atravesó, las distintas marchas, contramarchas y demás. Vamos a ver cómo participó por el derecho al voto. Otros derechos básicos civiles, importantes, ¿no? Sí. Era lo que justamente él quería. Distintas marchas, vamos a pasar también por su famoso discurso, Yo tuve un sueño. Sí, yo tengo un sueño. Y bueno, vamos a estar viendo esto. En su juventud, dijimos, era hijo de un pastor. Él era el pastor y organista en una iglesia. Desde chiquito, bueno, empezó a estar cercano, ¿no?, a estas creencias religiosas. Sí. Le habían puesto otro nombre. Se llamaba Michael King, pero el padre en un viaje en Europa le cambió el nombre a Martin Luther en honor a Martín Lutero. Sí. Tuvo dos hermanos. El reformista, ¿no?, Martín Lutero. Exacto. Y tuvo una hermana mayor y un hermano más joven. En 1939 él había cantado a coro en una iglesia, digamos que se venía acercando este acercamiento también religioso que se va a ver también a lo largo de toda su vida. Todo, sí. Y bueno, va a estudiar en Atlanta, no cursó ni noveno ni el duodécimo grado. Fue a una universidad que era reservada para los jóvenes negros que entró a los 15 años. La Morehouse College. Exacto. Y ese mismo, en septiembre de 1951, se va a tener un doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston. Va a recibir el grado de doctor en filosofía. 18 de junio de 53 se va a casar con Coretta Scott. Sí. Bueno, va a contraer matrimonio. En Alabama se casó. ¿De quién era? ¿Alabama? Greenbow, Alabama. Greenbow, Alabama. Greenbow, Alabama. Señor Forrest Gump. Que va a tener también. Sí, en la película se muestra. Le alcanza el libro cuando una joven de piel negra ingresa a la universidad y se le cae el libro y Forrest va y le alcanza el libro. Claro. Uh-huh. Cuando empiezan que le dicen los cerdos están ingresando a la universidad. Exactamente. Después arruina una fiesta, años más tarde, quizás. De los panteras. Lamento haber arruinado la fiesta de sus panteras negras. Vamos a repasar esos momentos fílmicos también. Genial. Si llegamos con todo, vamos a esperar llegar. Vamos a meternos en Montgomery, la lucha por los derechos civiles. Sí. Esto es el sur de los Estados Unidos, que se va a caracterizar por una violencia descomedida contra los negros, el dentro racismo. Dentro de los Estados Unidos, sí, sí. La parte más racista justamente es el sur. Es el sur, porque era el sur esclavista, las plantaciones de algodones, gran cantidad de La famosa leyenda que fueron, ¿verdad?, los autobuses, que había un lugar para la segregación. De hecho, vamos a estar llegando justamente a lo que sucede con los autobuses. Sí, el boicot a los autobuses. Claro. Pero de hecho, si ustedes recuerdan, no me acuerdo en qué año fue, si hace 2 años o 3 o más, tal vez porque uno pierde, pero el huracán Katrina, ¿se acuerdan? Que era todo el sur de Estados Unidos. Sí. Y eran mayoritariamente familias negras, o sea, los que se salvaron fueron los blancos que se fueron. Porque, que tenían los medios para irse. Claro, y la mayoría vivían en los que serían, digamos, como las villas miserias de acá, los asentamientos más pobres, que son las casas rodantes. Sí. No sé si recuerdan que eran barrios de casas rodantes que fueron arrasados, pero porque no tienen, como bien decir, los medios. O sea, se ve también en si bien Forrest se superó Gump. Ciertas cuestiones en civiles, la segregación sigue existiendo, sí, porque también hay cuestiones económicas. Implícitamente, no tan explícito. Sí, digamos en Forrest Gump también se ve eso, que toda la gente que vive en las poblaciones costeras del sur de Estados Unidos es gente de color. De hecho, Bubba, el amigo de Forrest Gump, cuando él va a darle el cheque a la madre, era gente de color. De hecho, ahí muestran como la madre, la abuela, la bisabuela servían siempre y después a la mujer y blanca. Después la mano cambió, una mujer blanca le servía a la negra. No, pero si no me equivoco, no, es una mujer negra también. No, una mujer blanca. ¿Sí? Sí. Bueno, acá en 1955, esta violencia va a desencadenar en la muerte de 3 personas de color, como Edmund Till, que era un chico de 14 años, un pastor activista que era George Lee y un militante por los derechos civiles que era Lamar Smith. Entonces, después de estos asesinatos, el 1 de diciembre del 55, acá viene el tema, Rosa Parks, que es una mujer negra, es arrestada por haber violado las leyes segregacionistas, ¿no?, de la ciudad de Montgomery, y esto era rechazar ceder el sitio que ocupaba en su colectivo a un hombre adelante. Los negros tenían que ir sentados atrás, si había lugar, si no me equivoco. Claro, sí. Y si no, no, parados. Y ella, bueno, se negó, bueno, fue arrestada. Uh-huh. Al otro día una defensora de derechos humanos habló de que esto no se podía seguir repitiendo. Uh-huh. Y bueno, y se organizó este boicot, que era básicamente no tomar autobuses, ¿no? No tomar, fue una medida muy fuerte. Duró bastante tiempo. Fue una medida que aparte, duró 382 días, más de un año. Por eso, y a la vez también, digamos, con la represión que sufrió el pueblo negro ante esas cuestiones, pero ¿no? Está bueno meternos un poco en esto y ver cómo se llevaba a cabo ese boicot que hicieron contra los autobuses, porque en principio eran 40.000 las personas que siguiendo la protesta caminaban hasta 30 kilómetros diarios para ir a su trabajo y no tomar los autobuses. Sí. Se ponían de acuerdo entre quienes tenían auto para acercarlos. Sí, de hecho los taxistas negros cobraban al mismo precio que el boleto colectivo y se los multaba. Claro, se los perseguía para que aquel taxista que cobraba menos de lo que sería la ficha acá. La bajada de bandera. Claro, sea multado. Ajá. Este boicot fue realmente muy importante. Sí. Todos los sistemas que se adoptaron y demás. Incluso había mujeres blancas que trasladaban a algunas sirvientas y sirvientes a sus trabajos. Lo que no se queda claro y siempre está en duda es si los trasladaban por la simpatía, apoyando el boicot. No, porque me parece que le tenían que ir a limpiar la casa. Pues claro, evidentemente para ver si los necesitaban trabajando, ¿no? Esto va a traer una victoria finalmente, después de como dijimos. Martin Luther King va a estar al frente de todas estas marchas. De hecho lo metieron en cana. Y va a estar varias veces. Sí, le prendieron fuego a la casa, a varias iglesias, digamos, siempre la respuesta de la sociedad blanca era más violencia, uh-huh, ¿no? Al contrario a lo que ya había de la violencia. Ellos pregonaban al contrario la no violencia. Claro. En el 58 él va a decir. La lucha de Martin Luther King, de alguna manera, entre comillas, culmina en el 56, sí, cuando se declara ilegal la segregación en los autobuses, en los restaurantes, en las escuelas. Terminan logrando esa lugares victoria, públicos, claro, ¿no? Tal cual. Esa victoria. Y él va a decir, en el 58. Había sacado un libro sobre su punto de vista y demás, La marcha hacia la libertad, la historia de Montgomery. Es decir, con frecuencia los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque están separados. Es interesante esto y va a ser reconocido como uno de los más grandes oradores también, Martin Luther King. Por eso vamos a leer también algunas citas, porque me parece que es importante como para meternos en su persona también. Que va a tener un atentado. Sí. Mientras estaba firmando ejemplares de este libro. Por una mujer negra. Una mujer negra. Que es apuñalado, Isola Curry se llamaba la mujer. En Harlem fue. Sí. Y en el 58, mientras él firmaba los libros de su autoría. Y lo peor es que la mujer esta lo acusa de ser un jefe comunista. Los yankees tienen dos cuestiones. Sí, o sea, los extraterrestres o religioso, sí, o religioso o comunista. O comunista. O sea, ¿no? El macartismo en su época. ¿Cómo? Las cuestiones. Alguien vio la semana pasada a ese tipo gritándole a Obama que era el anticristo. Sí. Cristo es amor. Sí. Esa pelorata de que, por Dios, la boludez, porque es la boludez, tan poco, un pensamiento tan poco sostenido como es que no ese. Es un pensamiento, el lavado de cerebro es tal que no es un pensamiento ni una reflexión, es puramente estar ciego, digamos. Esa cuestión de religión les quema la cabeza. Se salvó por poco de la muerte en este atentado, y él va a decir después. La va a perdonar y en una declaración va a subrayar y a denunciar la presencia de la violencia en la sociedad estadounidense. Esto fue hace 60 años más o menos. Y fue en el 58. Y no cambió mucho, ¿no? Hace poco ha salido un documental de Roger Moore, ¿no? Bowling for Columbine, donde analiza lo mismo también. La violencia, cómo está. Las armas, ¿no? Inculcada. El odio, en la sociedad. El odio. El odio y la violencia, y cómo los chicos desde muy pequeños juegan a juegos de guerra que son hechos con el fin nada más de que le tomen cierto cariño, y algo él, que él, después lo van a terminar. Creo que también demuestra cómo cualquiera puede acceder a un arma, pero digamos. Legalmente, digamos. Acá también cualquiera puede acceder a un arma, digamos. En los Simpsons se ve eso también. Cuando menos todos tienen, hasta Bardi dice, se me escapó a mí el último tiro. ¿Viste? Eso se ve en el último documental, en el documental Bowling for Columbine de Moore. Y él va a decir, el aspecto patético de esta experiencia no es la herida de un individuo. Me muestra el clima de odio y amargura que impregna de tal manera a nuestra nación, que estos accesos de extrema violencia deben surgir inevitablemente. Hoy soy yo, mañana podría ser otro dirigente, o no importa quién, hombre, mujer o niño, quien sea víctima de la anarquía y la brutalidad. Espero que esta experiencia termine por ser socialmente constructiva, demostrando la necesidad urgente de la no violencia para gobernar los asuntos de los hombres. Tengo que poner en la piel de él al leer esto, que es un hombre pacifista al estilo Gandhi, sí. se podría llegar a decir. Sí, sí, sí. Después de esto, el FBI va a empezar a involucrarse, ¿no? A investigar un poco a Martin. Qué raro, ¿no? El FBI. Sí, tiene muchas ocupaciones. Sí, sí. A partir del 61 y va a empezar a buscar pruebas de si como las que tiene Aníbal Fernández del. Formaba parte del comunismo y demás. Pero bueno, esto se va a ver constantemente. Para decir, al margen de esta victoria que se obtiene, que no va a ser la única, él va a empezar a lograr cosas con estas marchas y demás. Y nosotros buscamos temas que hablen musicales, que hoy la música, no les dije esto, hoy la música va a estar bastante variada. Va a estar temática. Bastante extraña porque son... Va a estar tranquila. Son bastante... Arrancamos tranquilos, sí. Arrancamos tranquilos. No, pero va a estar bueno, pero son bandas y... ¿Va a estar bueno Buenos Aires? No. Eso no. Van a ser bandas que y cantautores que no escuchamos muy seguido, por ahí que no suenan muy seguido. Así que le voy a pedir a la voz de la cantautores, dijo. Cantautores. Una gran palabra. Juan Corazón Ramón para todos ustedes en este instante. No. ¿Qué es esto? No, eso. Ah, ¿no? ¿Qué pasa? No, ese, ah, pensé no hay que nombrar a ese tipo de personajes acá. No. Escuchame. No. Callate un poquito. Vamos a pedir a la voz de la conciencia un tema de Neil Young que habla justamente de. Alabama. No, Southern Man. Sí, bueno. Es otro de los temas. Son los dos, Alabama y Southern Man. Sweet Home Alabama es una crítica, una respuesta a esta canción. Que después son amigos. Son muy amigos. De hecho, juntos y demás. El cantante Lynyrd Skynyrd, cuando lo inhuman, está con una remera de Neil Young. Así que vamos a escuchar a Neil Young y Southern Man. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Bueno, volvemos, programa Las Corridas, hoy tenemos de fondo con Silvio. Con Silvio Rodríguez, gran tema, Cita con Ángeles, que es un tema, me dijo, por favor, pasá un poquito, aunque sea, me lo dijo Pérez, que es un gran compañero de la radio, y si no, lee la letra, y está buena la letra, porque va repasando a grandes personajes. Dice, desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes. Junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos, cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Es un tema que deberían escucharlo, porque, y aparte en un momento, por ejemplo, dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna, sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico, justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Y sigue, ¿no? Pero en un, acá está. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King. Lo nombra también al personaje elegido para hoy, así que es un buen tema, que es largo y nosotros arrancamos un poquito tarde y entonces lo pasamos así de fondo, pero lo recomendamos a aquellos oyentes que estén del otro lado y quieran escuchar la letra preciosa que tiene este tema. Seguimos con el tema de... hay un oyente que se ha comunicado al... ¿no? Al C-Box. Usted es el leedor oficial del C-Box. Sí, espere que encuentre el C-Box, ¿no? Bueno, no, el mouse no anda. Listo, pasamos a otro tema. Milagros, dice, documental 2. LBJ de Santiago Álvarez, pero no sé si es ese, igual gracias, ¿no? Bueno, era una producción usted, así, norteamericana. Así no vamos a sumar oyente. No, no, o sea, pero gracias. Mandan y igual no era. Bueno, ¿cómo me tiro no, así? Es que dije, me parece que no. Me está haciendo el boicot de los autobuses. Se está muriendo. Eso es por comer y hablar, por comer el palito. Allá. Te está por morir. Bueno, sí. Ya me estoy tranquilo, despidiendo. Tranquilo. Sigamos. ¿Por qué no te quedaste? ¿Sentís mal vos? Sigamos con el tema en Albany, ¿no? En Georgia, en 1961 y 62, se reunieron activistas locales. Del comité de no violencia, ¿no? Y demás, y era una y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas Coloreadas, claro, o sea, la gente que se pintaba la cara, que estaba dirigida por William Anderson, que era un médico negro. Luther King intervino justamente porque una de las organizaciones no podía, no tenía el peso como para hacer avanzar. Para lograr lo que él había logrado en Alabama. Claro, que era el movimiento y tratar de que no sucedan hechos violentos, ¿no? Sí. Y la idea era ocupación de bibliotecas, estaciones de colectivos, restaurantes reservados a los blancos, hacer boicot, manifestaciones. El sheriff lo que hacía era arrestos masivos y bueno, iba desarmando todas estas formas que iban llevándose. Reprimía, en otras palabras, ¿no? Sí, pero pero no, justamente sin violencia es lo que llamaba la atención, que por eso no se podía llevar a cabo de la manera que ellos querían. El sheriff era bastante inteligente en ese sentido, dicen. Se llamaba Freedom Rise al tema de los autobuses, ¿no? Buses de la libertad. Entonces, bueno, Martin Luther King participó en las marchas y demás. En julio del 62 regresa y es condenado a 45 días de prisión o a pagar $178 de multa, elige la cárcel, pero a los 3 días lo sueltan. Y va a decir al respecto de esto, en su voz, ¿qué va a decir? No, pero no voy a poner la voz de Martin Luther King. A ver, póngala, ¿cómo sería? No sé, yo la leo así. Habíamos sido testigos de personas echadas de restaurantes, expulsadas de las iglesias y mandadas a prisión. Pero por primera vez éramos testigos de alguien echado a patadas de prisión. Tras cerca, después de años sin resultado tangible, de un año, el movimiento empieza a debilitarse y se empieza a dividir entre radicales y moderados. Entonces, durante una manifestación hay unos jóvenes negros que empiezan a lanzar piedras contra la policía. Entonces él va a pedir un alto de las protestas y va a pedir un día de penitencia para promover la no violencia y mantener justamente la moral. Después de esto va a ser otra vez arrestado, encarcelado durante 2 semanas. El tipo ponía paz y lo metía en cana igual. En todo momento. Entonces, en el movimiento Albany no consiguió por ahí resultados inmediatos, pero le sirvió de una lección a él estratégica. Y el movimiento de los derechos civiles, que se decidieron concentrar en temas específicos con el objeto de tener victorias simbólicas. Y va a decir, él lo va a reconocer como un error en parte. Sí. ¿Qué dice? El error que cometí fue protestar contra la segregación en general antes que contra alguno de sus hechos distintivos en concreto. Una victoria de este tipo habría sido simbólica y habría galvanizado nuestro apoyo y nuestra moral. Cuando se planificó nuestra estrategia para Birmingham meses después, pasamos muchas horas evaluando a Albany e intentando aprender de nuestros errores. Nuestro examen nos ayudó no solamente a hacer nuestras futuras tácticas más eficaces, sino que nos reveló también que lo de Albany había estado lejos de ser un fracaso total. Bien, y después de este hecho de Albany viene el hecho de en Birmingham, ¿no? Sí. La población, ¿qué va a pasar por ahí? No, en Birmingham... lo que sucede, hay un pastor, se llama Shootless World, morimos con el inglés sí. mío, morimos, que también estaba con el tema de los derechos sociales, el tema de la desegregación, ¿se entendió? Sí, perfectamente. Desegregación. Desegregación. Sí. Bueno, permitir a los negros ocupar... en los espacios públicos, todos los que ya veníamos contando, de derechos civiles. Claro, y a la vez también cuestiones laborales, ¿no? Porque la población negra, que era, digamos, el 35% de la ciudad de Birmingham, tenía no podía obtener trabajos dignos, digamos. Bueno, mucho de esas cosas no cambiaron. Claro, bueno. Fue detenido este pastor, pidió la ayuda de Martin Luther King y bueno, iniciaron una protesta, un boicot también para allá por las Pascuas de 1963 y bueno, lo mismo, ¿no? Pidiendo la no segregación de la comunidad negra de ese lugar. Sí. Uh-huh. Y bueno, el tema es que se empezó a ir de las manos, obviamente fueron reprimidos. Martin Luther King seguía diciendo, bueno, pacífico, que la protesta sea pacífica. De la no violencia, ¿no? De la no violencia. Siempre se va a manejar. Para, el verdadero apóstol pero, de la no violencia. Digamos, molestando, ¿no? Con esas cuestiones de ir y situarse todos enfrente de una iglesia, arrodillarse, ser reprimido. Decía que el objetivo era la acción directa. Dice, el objetivo de la campaña esta es la acción directa, es crear una situación de crisis generalizada que abre inevitablemente la puerta a las negociaciones. Mm. Digamos, claro. Molestar de cierta manera que sí o sí tengamos que sentarnos y a hablar. Bueno, poder hablar. Claro, y bueno, es arrestado el 13 de abril. Desde la cárcel escribe una carta, que es la famosa carta desde la prisión de Birmingham. Bueno, lo mismo, un ensayo sobre en contra de la segregación. Y esto es algo que quiero remarcar, digamos, que recibe el apoyo de John Fitzgerald Kennedy, sí, y de su mujer Jacqueline. Y esto es algo que se da mucho en Estados Unidos, estas cuestiones de ahí un poder ejecutivo y estados en donde sus gobernadores... se manejan de otra manera, digamos. Hace poco, si no me equivoco, fue en Texas que ejecutaron a un supuesto. Sí, en Texas es uno de los lugares donde está la pena de muerte. ¿No? Y que a la vez no se le había comprobado absolutamente nada, ¿no? Mucho tiempo después y también cómo se los da estados, cuenta que no tenía nada que ver. Claro, claro. Y cómo los estados se manejan bastante independiente del poder central, ¿no? Digamos, acá vos tenés a Kennedy apoyándolo y después tenés al gobernador local, al alcalde, al sheriff haciéndolos pelota. Sí. Entonces llevan adelante una idea de hacer una protesta con niños, ¿no? Que él no es el que la idea, de hecho él ya no estaba en el lugar, si son otros seguidores de él lo que lo llevan adelante. Eso, el 2 de mayo, la cruzada de los niños, claro, la cruzada se llama, de los niños, y lo van a criticar en algún momento, claro, punto. ¿Por qué? Porque los reprimen igual, los arrestan, estamos hablando de que la querella, con el chorro de la manguera, digamos, la, de la policía, policía con los perros, ¿no? Los utilizó los perros y chorros de agua a presión. Claro, fue criticado. Por entre todos, también por Malcolm X, ¿no? Claro. Que es también otro personaje. Otro defensor. Sí, activista que no era similar en pensamiento. Claro. Bueno. No, lo principal y las quejas que recibía de sus propios compañeros, Martin Luther King, era esto de la no violencia. Claro, ya en un momento la gente se cansó de la no violencia. Claro, esta cuestión de poner la otra mejilla, ¿no? Hay momentos que no. Basta de poner la otra mejilla. Pero bueno. También con razón. Esto cobró mucha importancia a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Se vio claramente cómo fueron reprimidos sin tener en cuenta que eran niños, mujeres. No importó nada. Después, el 21 de mayo, el jefe de policía va a ser relevado y todos los carteles de segregaciones racistas y demás fueron eliminados de los lugares públicos. Pero va a aparecer acá una... Va a sufrir un atentado. Sí, del Ku Klux Klan, ¿no? Que... No los habíamos nombrado todavía. Sí, eso. Queridos, ¿cómo se nos escaparon, no? La gente se viste de blanco. Sí. Copados. Contra la iglesia. Pero bueno, estos vimos los hechos de Albany y de Birmingham y temas de... Esto va a llevar a la famosa marcha sobre Washington, sí. Digamos, son los primeros pasos, ¿no? A la vuelta... Los disparadores. Les propongo la vuelta del tema que viene, hablar sobre la marcha de Washington. ¿Qué tema vas a pasar ahora? Tengo un tema, no sé si te lo imaginas. ¿Una letra y un número? No. ¿No? No. No, es, buscando... Algo parecido, es justamente esta represión... Buscando temas que tengan que ver con esto, vamos a pasar algo de Pink Floyd. El tema In the Flesh, pero el que está en el segundo disco de The Wall, que justamente es un tema, el tema me gusta a mí, que hace referencia a todo esto, ¿no? Porque en esa cuestión hablada aparece alguien que dice que hay que mandarlos a todos a un paredón y demás. Juega mucho Floyd con esto. Esas cosas se siguen diciendo hoy en día en el país. Sí, bueno, si nos metemos en las cuestiones racistas que se ven acá, tenemos para 3-4 programas por lo menos más. Vamos con el tema In the Flesh para poner un poco de Floyd a la noche y después seguimos con la marcha de que era de Washington. De Washington. Sí, vamos. right. Get up, stand up. Stand up for your right. Seguimos con Caos Interior. Les pedimos, se comuniquen, no sean tímidos. www.laemba.com.ar. Si no, ahí en el Facebook, Caos Interior, nos buscan. Y si no, a caosinterior@hotmail.com nos agregan. Y bueno, insultan todos a la voz de la conciencia, que es el mejor insulto que se lleva. Exacto. El insulto más ingenioso se lleva un premio. Sí, una remera que hace la voz de la conciencia. Sí, grande. Muy buenas las remeras, ¿eh? Muy buenas, muy buenas. Cuando tiramos la página al aire, podemos. Vivo Plotter, ahí la buscan en Facebook y le piden cosas de loco. Vivo Plotter. Vivo Plotter. No sabemos por qué el nombre. ¿Por qué el nombre ese? Con B corta y doble T. Porque si entran, van a ver un logo que es una cara de un señor con bigote. Sí. Ese hombre es mi padre. Ajá. Y le decimos Vigo. Nada, surgió porque ya teníamos la caricatura hecha y es simpática, atrayente. Está bien. Entonces quedó. Está muy buena. Muy buena anécdota. Levanta. Es cierta. Bueno, no, levanta, levanta. Estamos levantando. Es lindo que es. Bueno, seguimos. Vamos. A tu papá le dicen Vigo porque otra vez no te dicen Pelu. No, no. ¿Por qué Pelu? No, por el pelo, digo, no, pelu. A mí me pelo. Dicen flaco. Ah, pelo no. Lungi. Trípode. No, pelo. Pelo no. Pero pelo, tú, ¿no? No, no. No, ah, no. Qué bien. Vená, Cristóbal, por favor. Vamos con la marcha sobre Washington. Sigamos. Por el trabajo y la libertad, ¿no? Esta marcha que se llevó a cabo, una gran manifestación, tiene lugar en Washington, obviamente, el 28 de agosto del 63. Y él va a hacer acá el anuncio de su histórico discurso, Yo tengo un sueño, va a ser terrible ese discurso, después vamos a leer un fragmento, nos vamos a meter a, cuando terminemos de repasar esto de la marcha. Fue organizado por un grupo de organizaciones laborales, religiosas y de derechos civiles con el lema de empleo, justicia y paz. Dicen, según la participación que tuvo, según la policía, fue de 200.000 personas y según los líderes de 300.000 o más. El 80% supuestamente era afroamericano, un 20% blancos y otros grupos étnicos. La marcha la inició Philip Randall, que era el presidente internacional de Hermandad de los Conserjes de Coche Cama, bueno, y demás, ¿no? Es algo, un título muy largo. Sí. que había planeado una marcha parecida en 1941. Y la amenaza de la marcha anterior habían hecho que se meta marcha atrás y demás. Entonces esta marcha se organizó, fue una apoyada universalmente por los afroamericanos, por activistas de los derechos civiles y demás. Sin embargo, fue condenada por Malcolm X, ¿sí? Portavoz de la Nación del Islam, que la calificó como una farsa de Washington. Duro este muchacho, ¿eh? Sí. Eso tiene que ver con lo que pregonaba Malcolm X, de volver a las raíces, supuestas raíces de un pueblo negro que tiene que ver con el Islam, que sí. No estoy de acuerdo, digamos. Porque la nación, o sea, el Islam a África no nace en África, sino que llega de Oriente. O sea, tampoco sería la primera religión, sino que sería la segunda. No, pero en todo caso, la primera religión africana tiene que ver con las cuestiones de las tribus, de rituales. Rituales. No sé si rituales, o sea, la misa es un ritual también. Digamos, rituales paganos. Qué jodido que está, Rituales paganos. Pasemos, se entendió, ¿no? Sí, por supuesto. Era también lo que apoyaba un amigo de Malcolm X, que es Muhammad Ali. Sí. Digamos, también esa cuestión volver al Islam, salir del cristianismo, que no es la religión original del pueblo negro, supuestamente, pero otra vez. Pero tampoco, como decís vos, el Islam. El problema es la religión. Una, ¿no? Pastillita, sea cual sea. Para mí, una pastillita, sea cual sea. A la cató. Una pastillita de color que el cómic. La de Lungi, no. No, no. El cómic X-Men, el creador, que es Stan Lee, identifica a los dos líderes que son, digamos, los mutantes, sí. El profesor X y Magneto, ¿no? Que son los dos líderes diferentes. Profesor X, que quiere esta cuestión de los mutantes y los humanos por el tema de la paz, y por otro lado Magneto, que lo hace ocupar como el lugar de Malcolm X, que quiere ir por todo, digamos. Entonces se basó en estas dos figuras para llevar a nada que ver, ¿no? Pero está una figurita de color. Está bien que lo diga. Bueno, la marcha dijimos que fue bastante importante. Enseguida vamos a estar con el discurso. Lo que plantea son demandas específicas: el fin de la segregación racial de las escuelas públicas, una legislación significativa por los derechos civiles, una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial, un salario mínimo de $2 para todos los trabajadores sin distinción, un gobierno independiente para Washington que dependiese de un comité del Congreso. A pesar de las tensiones que había, fue una marcha con gran éxito. Muchos se pensaban que justamente una marcha de la no violencia iba a terminar en violencia. Por esto había varias discrepancias dentro de los mismos grupos de los afroamericanos. Claro. Que no fue universal, o sea, sí. Todos no la tomaron, sino que vieron como quizás una trampa para que vayan y los repriman salvajemente, ¿no? Claro, también el tema era como que el presidente Kennedy les aconsejó bajar un poco el tono radical de las propuestas, de los pedidos de la marcha. Sí. Y bueno, ahí hubo un par de rupturas y ahí es donde Malcolm X se enfrenta y dice estas cuestiones de que es una farsa. La farsa de Washington. Claro. Va a hablar bueno, ahora vamos a meternos con el tema del yo tengo un sueño, ¿no? Sí. Hay que decir que en la marcha estaba Bob Dylan, que en esas épocas hacía ya un tiempito que estaba en el mundo musical, y este que era un trovador, ¿no? De sobre todo de estas quejas sociales en ese momento, y cantó dos temas junto con ¿cómo se llama esta chica? Con Joan Baez, que gran voz también, protagonista de Gusto, ¿sabes? Ajá. Y nosotros tenemos uno de los temas que cantó, vamos a escucharlo un poquito, que se llama When the Ships Comes In, ¿no? ¿Cómo es la de usted que yo lo acompañé? No lo tengo acá literalmente. Acá está, perdón. When the ship comes in. ¿Cómo lo dijo usted? Está bien, lo tiene vos de la conciencia, pues lo veo medio masturbado. Ahí está. Vamos. Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing. Like the stillness in the wind before the hurricane begins. The hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit. And the sands on the shoreline will be shaking. And the tide will sound and the waves will pound. And the morning will be a-breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path. And the seagulls will be smiling. And the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken. For the chains of the sea will have busted in the night and be buried at the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline. And the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in. And the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. With the sleep still in their eyes, and they'll jerk from their beds and think they're dreaming. But they'll pinch themselves and squeal, and they'll know that it's for real the hour that the ship comes in. And they'll raise their hands, saying, we'll meet all your demands, but we'll shout from the bow, your days are numbered. And like Pharaoh's tribe, they'll be drowned in the tide, and like Goliath, they'll be. Conquered. hecho. La Bemba. Está para dejar entero el tema, ¿no? Esto es Jimi Hendrix y Hey Joe. Bueno, veníamos hablando de la marcha de Washington en agosto del año 1963, en donde este personaje histórico, algo curioso, pronuncia, creo que uno de los discursos del siglo XX, que es Yo tengo un sueño. Bueno, que justamente pasó a la conciencia, al pensamiento colectivo, como el discurso más famoso de Martin Luther King, cuando habló poderosa y elocuentemente de su deseo de un futuro en el cual la gente de tez negra y tez blanca pudiesen coexistir armoniosamente y como iguales, que era lo fundamental y lo que él reclamaba, ¿no? Conmovedor, ¿no? El discurso, aparte. Sí, sí. Vamos a ir con algunas cositas del discurso literal. Yo quiero, hago el arranque y ahora ves algo que tenés ahí visto. Sí, porque tenés iba a ser. Quería decir el arranque que dice, él va a arrancar el discurso diciendo: estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que será ante la historia la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestro país. Hace 100 años, un gran estadounidense cuya simbólica sombra nos cobija hoy firmó la proclama de la emancipación. Era Washington, hablando de Washington. Este trascendental. Estaban en las escalinatas. Ajá. ¿No? Hay un capítulo de los Simpson que Lisa va a hablar con Washington y hay mucha gente y se va y va a hablar con Jefferson. Ah, es verdad. Cuando termina haciendo. ¿Sabes cómo termina esto? Hablando del capítulo del oso Bobo de Burns. Bobo. Que es un gran. Una parodia. Es que los Simpsons. Exacto. Ese capítulo. No, los Simpsons siempre. Sí, hay algo bueno. Muy buenas. Críticas a la idiosincrasia yankee. Dice, decíamos, este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz y de esperanza para millones de esclavos negros chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Llegó como un precioso amanecer al final de una larga noche de cautiverio. Pero 100 años después, el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es aún tristemente lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una isla solitaria, en medio de un inmenso océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. Por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de la Independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. Este documento era la promesa de que todos los hombres les sería garantizado los inalienables derechos de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Va a seguir, es un discurso bastante largo, yo marqué algunas cuestiones. Y hablando del discurso en sí, es un discurso muy elaborado, en donde dijimos que era uno de los creo que para grandes mí, oradores de la historia. Sí, creo que como discurso es uno de los mejores discursos. Aparte del siglo XX. Levanta, incita, ¿no? Y creo que también otro gran orador. En lo que es el discurso en sí, muchos especialistas afirman que se asemeja al estilo del sermón de un ministro bautista negro, ¿no? Es como un mensaje casi eclesiástico el que él da. Sí, porque él da a entender de que, bueno, sigamos luchando, vayamos para adelante, no miremos para atrás, no demos un paso atrás, pero recuerda a todo momento. Pero no nos volquemos al odio y a la violencia con la cual estamos luchando. Estamos sumergidos en este mundo. Estamos luchando contra eso, no nos sumemos a eso, sigamos así. Dice, no estamos satisfechos. ¿Cómo dice? No estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Buena esa, Dice, hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se pueden sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño, Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con la de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño, sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Soñaba el tipo... No, un discurso. Si yo les digo lo último que soñé, es. No, no, boludo. Pero. Está bueno. Apela constantemente en el discurso a fuentes icónicas. Uh-huh. A fuentes también que aparecen en la Biblia. Digamos, cuando dice sueño que un día. De algún salmo. Cuando dice sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Uh-huh. Y ahí después continúa. Sueño que un día en las... No, sí, no. A ver, bueno, afirmamos que estas verdades son evidentes. Hablamos de la que todos los hombres son creados iguales. Sí. Eso ya tiene que ver justamente con la Biblia, claro. Todos los hombres son creados iguales. Se aparta de una cuestión civil o de Estado. Él habla en un primer momento que es un mensaje eclesiástico, claro, el que es el que da. Es donde también aparecen fragmentos de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Proclamación de la Emancipación y la Constitución de los Estados Unidos. O sea, arma todo. Y va a terminar el discurso y dice, está bueno prestar atención a esto, dice, que repique la libertad desde las sinuosas pendientes de California. Pero no solo eso, que repique la libertad desde la montaña de piedra de Georgia, que repique la libertad desde la montaña Lookout de Tennessee, que repique la libertad desde cada pequeña colina y montaña de Mississippi, de cada costado de la montaña, que repique la libertad. Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada gesto y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros, blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin, libres al fin. Gracias a Dios omnipotente somos libres al fin. Así termina el discurso y después vamos a escuchar el tema, si les parece, Pride de YouTube. Pride, que es el... In the name of love. Claro, que al final tiene algunas palabras de este discurso, así que es un tema hecho, pensado justamente en él. Y después vamos a ver cómo termina también Martin Luther King después de todo este sueño que él tuvo, sí, y de todo este discurso, ¿no? Cómo es un país al que le gusta apostar a los sueños también, ¿no? Sí, les encanta. Así que pasa que ellos tienen un sueño, no pueden tolerar que otra persona tenga otro sueño que quizás superador al de ellos. No, vamos a ver cómo le dan al sueño, cómo se lo cumplen. Vamos con el tema del Pride. Verdad y justicia. One man he resists. guitarra acústica. Acá, gracias. Ahora voy a hacer un tema de Nito Mestre. Que se llama Yo Amo Luca. ¿Qué es? Mientras escuchamos a Luca ahí, un sí. tema de Nito Mestre, quería hacer una... Qué raro, ¿no? Puedes tocar Redemption Song, gran tema. Ahora, sí. mientras lo cante, lo vamos a dejar subir un poquito. Yo voy a hablar un poquito del asesinato para dar cierre a esta información de la vida. Después ustedes me dicen qué les quedó por ahí. Mandamos un tema y después nos vamos a despedir después de ese tema. A fines de marzo del 68, ¿no? Martin Luther King, él se va a Memphis a apoyar a los basureros y demás, y que estaban en huelga desde el 12 de marzo. A los afroamericanos se les pagaba $1.70 por hora y no se les pagaba cuando no podían trabajar por razones del clima o lo que sea. Entonces había protestas y demás. A ver, poné un poquito el tema. Gran tema. Volvé. Volvemos porque lo traje el audio, no es el mejor, pero gran tema de Luca. Está ese registro nada más. Ajá. Que lo pasamos acá por Marley en distintas ocasiones, así que dijimos, bueno, vamos a llevar esta versión. Dijimos, estaba él en el medio de una huelga de los trabajadores, los basureros y demás. Y. Bueno, vamos a pasar al 4 de abril del 68 a las 6 de la tarde, un minuto. Martin Luther, para saltar al tema del asesinato, no contar todo lo que pasó, un discurso que él dio, es asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Hotel Lorraine en Memphis. Las últimas palabras en ese balcón fueron dirigidas al músico Ben Branch, que iba a actuar una noche durante una reunión pública a la que iba a asistir él. Le dijo, prepárate para tocar Precious Lord, Take My Hand, hermoso señor, toma mi mano, en una reunión de esta noche. Y bueno, y mientras estaba ahí en la habitación, se escucharon disparos, corren hacia el balcón y lo encuentran a él con una bala en la garganta. La muerte de él fue declarada en St. Joseph Hospital, el hospital de St. Joseph, a las 7:05, y el asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los Estados Unidos, que provocaron numerosas muertes y hicieron que intervenga la Guardia Nacional. 5 días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional, el primero por un afroamericano en honor a Martin Luther King, y a su funeral asistieron 300.000 personas aproximadamente. Estamos cortos de tiempo, ¿no? Para contar cómo fue el final de esta persona que tenía un sueño, sí. que no lo llegó a ver concreto y no. que tenía un sueño muy lindo, pero también muy, muy noble, muy difícil, sobre todo en el lugar donde estaba, ¿no? Llevar adelante. Donde es imposible llevar un sueño como la gente, sí. en el lugar donde estaba, ¿no? Así que después hubo investigación. Con respecto a eso que decís de lo que aspiraba él. En un momento intenta de llevar lo que habían realizado en el sur de Estados Unidos, lo que hablábamos antes, ¿no? Que era el lugar más segregacionista, más racista. Más bravo. Se van al norte, a Chicago específicamente, a tratar lo mismo, ¿no? Sí. Sí, vale recordar, ¿no? La guerra civil estadounidense, el norte y el sur, supuestamente... Era por una cuestión de liberar a los negros de la esclavitud, claro. tiene que ver con cuestiones económicas, un norte, un sur esclavista que quería ser siendo exportador de productos, el algodón, digamos, y el otro mercantilista, abrir una economía de otro tipo. Bueno, y se mudan allá a Chicago pensando justamente con estas cuestiones de un norte que había sido, que querían abolió la esclavitud en esta cuestión de la guerra civil estadounidense, y al contrario de lo que pensaban, los recibieron peor que en el sur. Sí. Les costó muchísimo avanzar sobre estas cuestiones, los derechos de los negros. El compañero que viajó con él, Ralph Abernathy, creo que se llamaba, se terminó volviendo al sur. Él. Desencantado con el recibimiento. Claro, claro, claro. El Luther King se quedó. Ahí en Chicago, pero costó mucho. De hecho, después él también se marcha y otro personaje, Jesse Jackson, va a ser el que va a llevar adelante todas estas cuestiones que se van a lograr recién a principios de los 70. Incluso, digamos, creo que asesinan a una mujer también en el norte de Nueva. Cuando ellos están yendo al norte, sí, una mujer, bueno, que trasladaba. Las marchas que hicieron fueron duramente reprimidas tanto por la policía como la propia sociedad civil blanca estadounidense. Por eso que quería recordar esto, ¿no? De que a veces las apariencias engañan, ¿no? Viajaron al norte pensando que, sí, que eran de mente más abierta y por el contrario, recibieron una bofetada más grande en el sur. Sí. Bueno, a mí me queda hablar de la guerra de Vietnam y Martin Luther King, donde critica ya desde el vamos. En realidad expresa las dudas de qué tenía que hacer Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿no? Todavía hoy está. Básicamente, sí. Pronuncia en el año 67, en abril del 67, un discurso, una frase, ¿no? Que dice: más allá de Vietnam, es momento de romper el silencio. La denuncia que él hace sobre el papel de Estados Unidos es que estaban ocupando un país, básicamente, claro, ¿no? Claro. Que era, además, que hablaba, fue lo que hizo Estados Unidos. Hablaba de Estados Unidos como el más grande proveedor de violencia en el mundo de hoy. Una gran frase. Sí. Bueno, Martin Luther King. Se ajusta a la política yankee, exactamente, digamos. Es así. Bueno, también dice que Estados Unidos tenía la necesidad de un gran cambio moral. Y va a decir algo así como: una verdadera revolución de valores se preocuparía luego, avergonzada de los sorprendentes contrastes entre la pobreza y la riqueza. Con una indignación justificada, miraría más allá de los mares y vería a los capitalistas individualistas del oeste invirtiendo enormes cantidades de dinero en Asia, en África y en América del Sur, solo para conseguir beneficios y sin ninguna preocupación por las mejoras sociales en esos países. Diría, no es justo. Esto se lo dijo en el año 67, hoy estamos en el 2011. Sí. Pasaron un poquito más de 44 años. Sí. Y se ajusta perfectamente. No cambió absolutamente nada. Bueno, ¿qué más decir de la guerra de Vietnam y Martin Luther King? Mientras de fondo suena Sanda de Vlad Sanda y de Yuchu, sí. Otro tema que tiene que ver con de una gran Domingo represión. Sangriento, claro, que terminó con varias muertes y golpes. Sí, después cuando se lo intentaba etiquetar políticamente, claro, él puertas adentro se declaraba como un socialdemócrata, ¿no? Sí. Y si bien había de Marx, rechazaba el comunismo, sí, a causa de la su interpretación de la materialista de la historia, claro, negando la religión, su relativismo étnico y su totalitarismo político. Exactamente. Fundamental. Yo les propongo un poquitito, vamos a escuchar un tema que se llama A Change Is Gonna Come, que lo hace un cantante que es Sam Cooke. Pero nosotros tenemos otra versión, que es nada más ni nada, porque la Sam Cooke la tenemos, pero es muy lenta. Pero tenemos una de una gran cantante, de Aretha Franklin. Así que esa mujer que canta Respeto, yo te pido que me tengas respeto. Aparte, esta canción es como un himno del movimiento por los derechos civiles. Hizo en los años 60. Sí. Y está totalmente, si vos hablás de del tema que hablamos hoy, no podemos dejar de nombrar esta canción. El creador, que fue Sam Cooke, cuando escuchó la canción de Bob Dylan, Blowing in the Wind, dijo, qué gran canción, y después de ¿cómo puede ser que sea una canción tan bella, que hable sobre todas estas cosas? Y tiempo después se le ocurrió esta letra y este tema, y lo hizo él. Y quedó como un himno, así que le fue bien en ese sentido. Y vamos a escucharlo cantado por Aretha Franklin, un toque de este tema, y después ya volvemos para despedirnos. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there beyond the sky. Gran voz que tiene Aretha Franklin. ¿Te gusta vos que la conciencia? No, ni al micrófono contesta. Bueno, mientras nos vamos con este gran tema, ya nos estamos despidiendo. Arrancamos un cachito más tarde, terminamos un poquitito más tarde. Antes voy a decir, películas para ver. El color púrpura, que justamente habla del racismo. Una película viejita ya, pero se consigue. Otra película que hable un poquito de sobre todo el racismo es Mississippi en Llamas, película vieja también con Jim Hackman y demás. Adivina quién viene a cenar, que también habla sobre el racismo, sobre el color de piel. Hotel Ruanda, película de racista sobre distintas etnias. ¿Se les ocurre alguna? ¿Ustedes se acuerdan alguna que hayan visto? No. Hay muchas, sobre la apartheid. He visto. Sí. Una con Sutherland. ¿Cuál? Dígala. La del buzo. Ay. Usted no la está pegando. La tengo VHS, la de hombre, hombres de honor. Bien. Muy emotiva. Aparece cuando camina. Aparece Van Gogh en esa, ¿no? Vino con bufandín. Vino con bufandín. Y le agradecemos. A ver, hoy los oyentes estuvieron bastante masturbeta, pero yo sé que con las tarjetas. Milagros vuelve a escribir, a vos que te contesta que pusiste en duda su documental, a vos te hablo, Ferretti. Sí. El documental habla de su muerte y la supuesta participación de Lyndon Baines Johnson en el mismo. Porque recordemos que se acusó a alguien, se le dio perpetua, que se hizo cargo del asesinato y después, tiempo después, dijo que no tenía nada que ver. Y aparentemente no tiene nada que ver al día de hoy. Y seguramente como tantas muertes, ¿no? Sí, lo habrán matado. La de Kennedy el día que cuenten. El tema es que el abogado le dijo que se haga cargo para que no le den pena de muerte. Se hizo cargo, le dieron 99 años de prisión y después la familia investigando y demás. El hijo ha salido a hablar hace poco de él diciendo que aparentemente no tiene nada que ver. Muchas gracias, Milagros. Se hablaba también de una conspiración y demás. Hay mucha gente involucrada y nunca se va a saber porque él tenía un sueño y dijeron hay que bajar el sueño. Sí, que hay que pincharle el globito. El único sueño es el americano, consumir y consumir. Sí. Ese es el secreto del éxito. El gran sueño. Nos vamos despidiendo. Nos vamos. Saludos a todos los oyentes que han estado del otro lado. Saludos a ustedes, que tengan una gran semana. Gracias, vieja. A usted también, vos de la conciencia. Buena semana. A usted también. Sí. Gran semana para usted. Que tenga. ¿Quiere decir algunas palabras? Quiero preguntar con qué nos vamos. Nos vamos con Wake Up, de Rage Against the Machine, del tema de la película. Mira, lo busca, ¿lo tenés? Si no lo tenés, te parto el micrófono en la cabeza. Se asustó, ¿eh? Tema de la película Matrix. Sí. Y aparte, bueno, el contenido del tema tiene que ver con esto, ¿no? Con los temas que estuvimos hablando hoy. Con el tema del racismo, con el tema de la discriminación. Malcolm X, Martin Luther King. Bueno, con todo esto. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés en punta? Listo, nos vamos. Saludos a todos los oyentes entonces. Los esperamos hasta el próximo lunes. Que viene, muchachos. Hasta el próximo lunes, feriado. Es verdad. Pero estaremos aquí. Sí, sí, obviamente. Trabajamos los feriados nosotros. Bueno, cobro doble, una fecha cobras doble especial, ¿no? Sí. Te voy a traer un regalito. Nos vamos. ¿Qué decís? ¿Fecha especial? No, un feriado especial, va el 12 de octubre. Justamente. Vamos a tocar el tema. Sí, seguramente. Justamente. Vamos a hacer un descargo de por qué se sigue festejando eso, ¿no? Sí, sí. Nos vamos, chau. Standing La Bemba 91.3.